es ley. Había un líder que luchaba por la justicia cada día, Shinshine Rodríguez. Un hombre que se escucha en el viento, un defensor del mar y de los que viven de él. Pero ahora su voz se ha callado para siempre, acribillado en Mexicali, mientras vendía pescado con orgullo. Su muerte es un golpe para la comunidad del mar, pero su legado vivirá y su voz seguirá hablando. Luchaba por los derechos de los pescadores y sus familias, contra la explotación y la destrucción del mar. Su voz era fuerte y su corazón era puro, un verdadero líder que dio su vida por lo que creía. Pero ahora su voz se ha callado para siempre, acribillado en Mexicali, mientras vendía pescado con orgullo. Su muerte es un golpe para la comunidad del mar, pero su legado vivirá y su voz seguirá hablando. Luchaba por los derechos de los pescadores y sus familias, contra la explotación y la destrucción del mar. Su voz era fuerte y su corazón era puro, un verdadero líder que dio su vida por lo que creía. Pero ahora su voz se ha callado para siempre, acribillado en Mexicali, mientras vendía pescado con orgullo. Su muerte es un golpe para la comunidad del mar, pero su legado vivirá y su voz seguirá hablando. Su memoria vivirá en el corazón del mar y su lucha seguirá hasta que la justicia sea realidad. No olvidaremos su voz y su legado, y seguiremos luchando por un mar más justo y libre. Así que sigamos adelante con la voz de Shinshine en nuestros corazones, y luchemos por un mundo donde la justicia y la libertad sean realidad para todos.